esperando ahora para venir a bailar. Olvídate de las penas que solo te hacen llorar. Este ritmo es medio loco, te hace bailar a tumbar. Te apuesto lo que tú quieras, que esto te hará bailar. Ay, como zumba, zumba, ay, como tumba, tumba. Ese es el ritmo que está de punta. Ay, como zumba, zumba, ay, como tumba, tumba. Este es lo nuevo que trae cachumba. Esperando ahora para venir a bailar. Olvídate de las penas que solo te hacen llorar. Este ritmo es medio loco, es un baile para tumbar. Te apuesto lo que tú quieras, esto te hará bailar. Ay, como zumba, zumba, ay, como tumba, tumba. Este es el ritmo que está de punta. Ay, como zumba, zumba, ay, como tumba, tumba. Este es lo nuevo que trae cachumba. Agite, agite. Bueno, bueno, ahí va. Zumba, ay, como tumba, tumba. Este es el ritmo que está de punta. Ay, como zumba, zumba, ay, como tumba, tumba. Este es lo nuevo que trae cachumba.